segundo material en vivo. La esencia de tu estilo marcado. Esto es simplemente para ustedes con la música en la sangre. Esto es con la música en la sangre. Esto es vamos a bailar. Esto es con la música en la sangre. Esto es vamos a gozar. Las ilusiones que poco a poco